a Senados y todos sus clientes. Bueno, doctor, ¿qué tan grave está ese tema de Ibagué? Mire, el tema está, es preocupante. En la medida que los juegos se acercan rápidamente, esos juegos están programados para el mes de noviembre de este año, y tenemos que tres entidades, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y adicionalmente Coldeportes, han aportado recursos que suman los 111 mil millones de pesos, con los cuales se pretenden desarrollar unas obras de infraestructura conducentes a la remodelación, adecuación, modernización de varios centros deportivos que hoy en día ya existen en el departamento y para la construcción de otros nuevos. Lo que estamos viendo es que las licitaciones orientadas a la realización de esas obras están teniendo algunas dificultades, están violando en algunos aspectos los requisitos de las normas de contratación estatal, y lo que sentimos es que esto puede generar unos retrasos en la ejecución de esas obras, pero para nosotros, por supuesto, digamos que lo más relevante acá, lo más importante, es garantizar que los recursos se ejecuten de forma correcta, que no se vayan a perder, que no se vayan a embolatar por la ausencia de algunas trámites o licencias, en este caso ambientales, que son necesarias para la realización de esas obras. Doctor, ¿en qué exactamente se está fallando en ese proceso que los ha obligado a ustedes a frenar ese proceso? Lo que hemos visto es que, y la preocupación más grande que tenemos, es que no se han tramitado las licencias ambientales necesarias para asegurar que esas obras se puedan llevar a cabo, lo cual además en nuestra interpretación jurídica debería haber ocurrido antes de la apertura de esas licitaciones. En este caso, lo que estamos viendo es que hay unos esfuerzos por parte de las autoridades que están encargadas de esta licitación, en este caso el Instituto de Recuperación y Deporte. Y lo que estamos viendo es que esas licencias están embolatadas. Digamos que no vemos que ese trámite se haya realizado de forma oportuna. Y que las licencias ambientales pues no sean expedidas, no sean para poder iniciar la ejecución de las obras. ¿No han detectado en ningún momento ustedes? Porque lo primero que quieran al ambiente, si la Secretaría de Transparencia, la Presidencia de la República, para ese proceso licitatorio, ahí mismo todo el país comienza a decir, bueno, es que ya se iban a robar la plata, y usted sabe cómo es la suspicacia y la malicia que genera ese tipo de cosas. ¿Ha habido o no, digamos que malos manejos, falta de documentación, cosas? Lo único que para el proceso es el tema ambiental. No, digamos que hay otras preocupaciones que nosotros pusimos en conocimiento de las autoridades competentes y encargadas de la licitación en su momento, en la que le transmitimos algunas preocupaciones adicionales, y les quiero hacer un resumen de algunos de los temas que encontramos. En materia de transparencia, precisamente, como ustedes lo llaman, o de publicidad, resulta que hay unas normas de contratación que establecen la obligatoriedad de publicar de forma oportuna los distintos elementos que conforman una licitación, que son necesarios para que los proponentes interesados puedan conocer todos los elementos que sean del caso para formular su propuesta. Lo que nosotros hemos visto acá es que en estas licitaciones se han publicado de forma extemporánea algunos documentos, como por ejemplo los estudios previos, el anexo técnico y económico, los formatos, planos y licencias. Entonces, esa omisión conlleva, en nuestro criterio, a una posible vulneración de los principios de transparencia, de selección objetiva, publicidad y libre concurrencia referentes a los procesos licitatorios. Y estos son un par de contratos, uno de 73.900 millones de pesos y el otro de 37.300 millones de pesos. Entonces, no es una